a ti, mi buen Señor, mi Salvador, mi Redentor. Quiero vencer mi humanidad con tu poder. Te necesito porque solo tú escudriñas mi corazón.